Una canción de la reina de la música disco, pero ya un tema entrado en los años 80, del año 1983 específicamente, Love is in Control, el amor está bajo control, Finger on the Trigger, el dedo en el gatillo, Donna Summer en Estrellas de Medianoche, fin de semana. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Bueno, y pasamos de una diva a otra diva. De Donna Summer pasamos a Kylie Minogue del siglo XXI, esta figura australiana que surgió en los 80 y se consagró definitivamente a principios de este siglo. Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Around the world. del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I've been thinking about you, una canción de Calvin Harris con Aya Marar en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Un dúo setentero que se hacía llamar Bell and James y la canción Saturday Night en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Head for the city. boogie. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Baby, you got to Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Una canción reggae en Estrellas de Medianoche con Alpha Blondie y God Is One. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche.

message of my word. All men, women, boys, and girls. Hey, our planet rocks is so perfect. Get on it, you got the groove. Move, shagoon, do, tagoon, shot. Feel the groove. Feel it. Do what you want to, but you know you got to be cool and boogie. Out on the floor. Go down, bring it low. Close to the ground. And everybody just rocking, don't stop it. We gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody just rocking, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop it. We gotta rock it, don't stop. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Destination unknown, known, known, known, known. Destination Calabria, una canción de Alex Godino con Crystal Waters en Estrellas de Medianoche, fin de semana, por emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Piano player, do that patio for me. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana, explorando lo mejor del dance, todos los géneros, todas las décadas de la música.